Radioko Bane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa di attualità sulla lotta del popolo curdo. Radio Kobane, programa di attualità sobre la lucha del pueblo curdo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radio Kobane, que se emite en las radios, principalmente en Irola y Ratia, pero también en las radios Almaina y Bistu de Guernica. Concretamente en Irola y Ratia lo podéis escuchar el segundo viernes de cada mes a las 7 y los lunes del tercer lunes de cada mes a las 11, como será el caso de esta edición, que se emitirá el 10 de julio y el 13 de julio, como hemos dicho, a las 11. En cualquier caso, también podéis escuchar los programas en www.irolairratia.org y ocasionalmente, si tenéis algún dispositivo que os lo permite, pues también en iVoox. Y hoy vamos a adentrarnos en una nueva edición de Radio Kobane, con un mes, dando cuenta de un mes bastante complicado para el pueblo kurdo, el mes de junio, que ha sido un mes la verdad que rebosante de represión y muerte. Y bueno, para ello tenemos a la compañera Merche. Opa, Merche. Opa, Hartzele. Y bueno, los mandos a otra compañera de Woman de Fenroyaba, que se hace cargo de que todo suene debidamente. Y para hoy, como os hemos comentado en la entrada, tenemos que hablar de numerosos y luctuosos hechos en toda la región de Kurdistán. En las cuatro partes dominadas por diferentes estados se han sucedido ataques, se han sucedido asesinatos, atentados, represión legal, y bueno, pues de todo ello os vamos a dar cuenta después de escuchar un poco más de música y bueno, sumergiéndonos directamente en este nuevo programa. Y tal y como os anunciábamos, pues bueno, tenemos que empezar por la última invasión turca en Oriente Medio, que es la que comenzó básicamente a mediados de junio. Pero esta invasión tiene un antecedente que ya comentamos en anteriores programas, que fue el estacionamiento de peshmergas del PDK, del Partido Democrático del Kurdistán, en una zona de influencia del PUK. En una zona en la que, en una aldea en la que estaba instalada el PKK, y bueno, donde la organización guerrillera pues sospechaba que la intención del PDK era, bueno, de sus Peshmerga era, bueno, facilitar una invasión turca o una operación turca, porque este valle en el que se instalaron estaba en en una de las entradas de la zona de Kandil, lo que sería un poco el bastión del PKK o del PKK en Basur, en el sur de Kurdistán, en la zona bajo el régimen autónomo kurdo de Irak. Y bueno, pues bien, en un primer momento los guerrilleros y guerrilleras del PKK se retiraron a las montañas para evitar una confrontación armada que pudiera provocar derramamiento de sangre entre la población civil. Posteriormente, tres militantes del PKK bajaron a las posiciones de los Peshmerga a dialogar con ellos y a instarles a abandonar la zona. Dos días después, estos tres militantes fueron asesinados por un bombardeo turco, con lo cual obviamente hay una implicación de los Peshmerga del KDP en estas ejecuciones. Y finalmente parece ser que hubo una medida, no sé si de consenso, pero una medida que ha amortiguado los previsibles choques que iban a suceder en esta zona, con la aparición de Peshmergas del PUK, que se han interpuesto un poco entre ambos bandos, digamos, de alguna manera. Y parece ser que esto había mitigado un poco la tensión de una posible nueva guerra civil intracurda. Pero tampoco ha habido un respiro muy prolongado en esta zona de Kurdistán, porque a mediados de junio Erdogan lanzó la operación Garra de Águila, ¿no es así, Merced? Sí, sí. Yo creo que hay que también incidir, aparte de la parte militar, que desde Basur hubo muchas movilizaciones en contra de este posicionamiento por parte del gobierno de los Barzani. Hubo muchas movilizaciones en la región. En paralelo se estaba haciendo una campaña en los cuatro kurdistanes y que todavía está en marcha a favor de una unidad de todos los partidos y organizaciones kurdas. Y bueno, pues efectivamente Turquía puso su granito de arena, como siempre, para abortar este tipo de estrategias, que es fundamental para un final relativamente justo en Kurdistán, ¿no? Es decir, que este tipo de cosas no son casualidades, ¿no? Pero sí que es bueno relanzar la movilización de los pueblos y de las comunidades en contra del gobierno del KDP. Y además, justo en esa zona hubo conversaciones de los campesinos y campesinas con el gobierno del KDP protestando por esa incursión, porque efectivamente es un paso estratégico, es un paso importante, importante de cara a invadir zonas que están en poder del PKK. Sí que es verdad que lo tienen difícil porque no conocen el terreno, etcétera, etcétera, pero bueno, controlan la parte aérea, que es importante. Entonces hubo unas reuniones con los representantes de las comunidades de esa zona para pedirles a los Barzani que se retractaran, es decir, que en todo caso que cuidaran la zona. Pero bueno, la experiencia con los Peshmergas no es precisamente gratificante. Pero como estaba el PUK por ahí, pues, como decía el compañero, pues parece que se amortiguó, no que han parado los bombardeos, pero sí que se amortiguó un poco la conflictividad. Con el tema de la invasión de los turcos, una vez más, decir que no han parado de invadir, no han parado de bombardear. Y aquí se une que lo hacen en tres lugares muy, muy emblemáticos, ¿no? Muy míticos, como es Magmur, como es Singal, y como es la parte que hemos citado, ¿no? Que es la parte de las montañas donde está la guerrilla. Eso es un ya aparte de la gravedad que tiene, que bombardean población civil, eligen efectivamente puntos importantes dentro de la geoestrategia. Es un palazo de cara sobre todo pues a Magmur, que lleva ya meses confinado por parte del KDP, es decir, que no puede entrar ni salir nadie. Y Singal lo mismo, es decir, que hacía un par de días habían empezado a llegar pues cientos de familias a recuperar su territorio. Sí, porque digamos que la invasión turca, bueno, lo que comentabas, ¿no? De hecho, la invasión turca no es una cuestión novedosa. Posiblemente tenga también una parte de propaganda, porque de hecho estas semanas hemos podido ver los mapas que el propio gobierno turco ha hecho públicos, y tiene decenas de bases en la zona del supuesto Kurdistán autónomo iraquí. Digo supuesto porque está completamente intervenido. Pero bueno, sí que es cierto que ha habido una incursión terrestre y aérea en la zona de Haftanin, donde no sabemos lo que ocurre, obviamente, porque es una zona de actividad militar, pero las guerrillas están hablando de que están infligiendo decenas de bajas al ejército. Parece ser que ha habido, bueno, que aparatos aéreos han sido derribados, algunos no tripulados. Pero bueno, es complicado saber lo que está ocurriendo allí, y también es difícil saber hasta qué punto pues los vídeos que están haciendo público las guerrillas pues son viejos o son nuevos. O lo que está claro es que allí estamos en una zona de operaciones militares y se están dando bombardeos días y día también. Esos bombardeos se están extendiendo a toda la zona, bueno, lo que ellos llaman el peque, que llaman las zonas de defensa media. Y a eso hay que añadir lo que tú comentabas, que antes de que esta operación Garra de Águila se materializara, hubo unos bombardeos completamente ominosos en Magmur, que es un campamento de refugiados, de personas que huyeron de Turquía durante los años 90, en esos años en los que se quemaron miles de aldeas, y también en Sinjar, que es una zona que fue, bueno, que fue objeto de una limpieza étnica por parte del Estado Islámico contra el pueblo yazidí, y que a Turquía nunca le supuso ningún problema, nunca le ha supuesto ningún problema a Turquía, pero durante el genocidio no se les ocurrió bombardear una sola vez la zona, y sin embargo, ahora que hay milicias que son sospechosas de ser afines al PKK, como son las IBS, que son digamos las fuerzas de autodefensa de la comunidad yazidí, que hasta ahora no habían tenido unas fuerzas de autodefensa, sí que ahí se han dedicado sus drones o su aviación a bombardear a militantes de las IBS. Y bueno, pues lo que comentabas, ahora mismo la situación es extremadamente revuelta en el Kurdistán iraquí. Eso hay que añadir los problemas que tiene también de gestión con la reducción de sueldos al funcionario público, con una situación francamente difícil. Y a todo esto hay que añadir que el ejército turco siga lo suyo, y esta semana hemos podido ver lamentables imágenes de soldados turcos que habían abatido a una combatiente de las HPG o de la IJ Star, puede ser, una militante del PKK, y bueno, pues cómo abusaban sexualmente del cadáver de esta combatiente. Y bueno, pues esto es un poco lo que se refiere a Basur, que es en estos momentos una zona extremadamente caliente. Es, de hecho, la zona donde más donde más choques armados se dan entre el PKK y el ejército turco, más aún que en Bakur, que en el propio territorio bajo dominio turco. Y bueno, pues habrá que ver en estas semanas en qué acaba toda esta operación. No sabemos si de propaganda o realmente de invasión pura y dura. Sabemos que en estos momentos sí que el ejército turco está siendo hostigado, pero también sabemos que los drones y los aviones de ese ejército de la OTAN no paran de, de patrullar el aire. No sé si quieres añadir algo más, Mercedes. Sí, lo de Sincar a mí me parece sintomático, por lo que decías, ¿no? Que cuando pasó lo de la intervención del ISIS en Sincar, que tuvo un efecto de más de 5.000 mujeres y niñas secuestradas y llevadas a la zona donde ellos tenían sus... pues su califato, ¿no? Como es en Raqqa, etcétera, las vendían como pues esposas para los yihadistas o como esclavas sexuales, ¿no? Es una zona que estaba llevando su proceso, porque efectivamente las y los únicos que fueron que acudieron a salvar a los compañeros y compañeras yesidis fue el PKK y fue la IPJ y la IPG. Los peshmergas salieron corriendo, les dejaron, y eso que pertenece a la autonomía de Basur. Entonces, bueno, cuando poco a poco han vivido años preparándose, porque efectivamente habían llegado a la conclusión, viendo lo que estaba pasando en Rojava, etcétera, etcétera, de que si hubieran estado organizados, si se hubieran estado también preparados con la autodefensa, no les hubiera pasado las cosas que les pasaron, ¿no? Unido a que este pueblo, el yesidí, por sus características especiales, pues el ataque del ISIS pues era como el 74º que tenían en su historia, ¿no? Es decir, que incluso en Afrin, cuando fue la invasión y posteriormente en incursiones que han ido haciendo los turcos, se han cebado mucho con los yesidís. Es decir, que bueno, pues es una población cada vez más menguada, ¿no? En la que bueno, pues están pagando un costo muy muy alto. A mí me parece, o sea, que sean ahora los turcos los que invadan, los que metan miedo, los que, porque al final es son las consecuencias físicas, es decir, que te bombardean, te matan gente, etcétera, etcétera, pero hay otra consecuencia que no sé si no es peor, que es el miedo a poder regresar, a poder rehacer tu vida, que no se dé un genocidio, pero incluso a nivel territorial, es decir, que te tengas que enviar. Que primero haya sido el ISIS y segundo haya sido los turcos, nos está poniendo en evidencia, no simplemente en Sincar, sino en otras partes de los diferentes kurdistanes, de que se nos está descubriendo algo que quien no era muy ingenuo lo podíamos sospechar o lo teníamos la certeza, es de que el ISIS en realidad era el ejército turco. O cuando menos ha sido un soporte muy, muy, muy importante, tanto a nivel de capacitación de las fuerzas de no solo del ISIS, de los diferentes grupos yihadistas, bueno, quitando los grupos que vienen de Irán, etcétera, etcétera. Pero yo creo que cada vez está quedando con más evidencia, ¿no? Es decir, como ahora aparentemente, aunque eso tampoco no es verdad, no existe el ISIS, que para mí me parece que cuando cayó Raqqa, yo creo que, y yo entiendo, que cuando cae una ciudad como la de Raqqa lo tienes que celebrar e incluso te puedes permitir el lujo de decir hemos acabado con el ISIS, pero ha pasado un tiempo para darnos cuenta que con el ISIS no es tan fácil acabar, ¿no? Que forma parte de una ideología, etcétera, etcétera, que han estado haciendo incursiones en diferentes partes del Kurdistán, tanto en Bakur como en Rojava, como en Basur, y que, bueno, pues en Afrin está claro que tienen sus mandos. Entonces, bueno, yo creo que la evidencia de que detrás del ISIS y de los grupos yihadistas está Turquía, pone en evidencia también algo que a nosotros nos compete mucho, y es la implicación de la Unión Europea en todo esto, ¿no? Es decir, de cómo la Unión Europea, con el temor del tema de la inmigración, estos pueblos están pagando un costo altísimo. O sea, un costo altísimo por los millones que está dando Europa para que no pasen inmigrantes, ¿no? Por las armas que suministra que suministra al ejército turco. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de Turquía en el próximo bloque, y para ello, bueno, antes vamos a hacer un pequeño parón. Bueno, y tenemos que ponernos de nuevo mirando a Turquía. En este caso, a su propio territorio, digamos, oficial, porque cada vez se está haciendo con más territorio en los países limítrofes, incluso en Libia. Y tenemos que hablar de la represión sobre el movimiento kurdo, en este caso sobre todas sus organizaciones políticas. Desde el HDP al DBP, al TDK, a todas, digamos, toda la sociedad civil organizada en torno al movimiento de liberación kurdo está siendo salvajemente represaliada por el Estado turco. La semana pasada creo que conté más de 30 detenciones diferentes en diferentes organizaciones del ámbito del confederalismo democrático. Y a esto hay que sumar la campaña persistente de sustitución de alcaldes por fideicomisarios elegidos por el Estado turco, bajo el pretexto de que todos estos partidos o todos estos alcaldes o alcaldesas sirven a una organización terrorista, que es una acusación muy genérica, pero que el Estado turco le saca chispas. Y hay que hablar no solo de esto, sino de cómo estos fideicomisarios que entran en lugar de los alcaldes tienden a endeudar todos los ayuntamientos con gastos absurdos, en ocasiones regalos para el propio Erdogan. Pero bueno, creo que Merche, que tú has seguido igual un poco más de cerca toda la cuestión de todos los detenidos y detenidas que está habiendo últimamente. Sí, hace 3 días hubo una redada de 70 y tantas personas, entre ellas una compañera que había sido cargo municipal en Ahmed, creo. Fueron a su casa con perros, los perros le mordieron, le torturaron también con violencia sexual, o sea, no especifican. Estuvo 3 horas totalmente aislada, con más de 100 efectivos rodeada, y habiendo avisado a todos los vecinos, los policías, de que ni se movieran, ni que hablaran con nadie, ni que, vamos, que no interrumpieran la operación. Y la compañera, las imágenes que hemos visto son dramáticas, está totalmente machacada, sí, desfigurada y con mordidas de perro, con lo que eso supone, ¿no? De violencia. Entonces, sí, parece ser que no termina la limpieza institucional que quiere hacer Erdogan en Bakur, porque pues ya lleva un par de años haciéndolo, ¿no? Y como bien decías, se paraliza totalmente los planes que tenían el HDP para los municipales, que tienen mucho que ver con el fomento de las cooperativas, con la democracia directa, con la autogestión, etcétera, etcétera. Es decir, con el paradigma del confederalismo democrático, y les van deteniendo, bueno, pues a cárceles infames, y ahora más con el tema del COVID. Sí, de hecho creo que hace un par de semanas también trascendió el caso de una mujer que acababa de dar a luz 10 días antes, una cosa así, y ha sido encarcelada con su bebé. Y hablando la negación sistemática de la realidad kurda, tenemos que dar lamentablemente la noticia de que Hasankeyf ha sido ya inundada. Es una zona, bueno, patrimonio milenario del pasado kurdo, pero es decir, el pasado kurdo es decir, el pasado de todo Oriente Medio, porque no, seguramente no fue una zona estrictamente kurda, sino una de estas multitudes de culturas que floreció en torno a Mesopotamia. Y bueno, pues ya oficialmente el Estado turco ha comenzado a inundarla. Y bueno, pues después de dar estas tristes noticias, tenemos que seguir con más noticias infaustas, pero antes vamos a darnos un pequeño respiro. Y en los minutos siguientes nos vamos a centrar mucho en la situación de las mujeres, tanto en las zonas invadidas por Turquía como en las zonas bajo la autoadministración del norte y este de Siria. Por una parte, vamos a empezar con la realidad de las mujeres en Afrin, que es una realidad de pisoteo sistemático a sus derechos. Os recuerdo que, por ejemplo, algunas milicias como Aral al-Sarkuya, según entraron en Afrin, impusieron el velo. Y bueno, pues desde que tuvo lugar la invasión turca y, bueno, con la gobernanza de todos estos grupos mercenarios islamistas que trabajan para Turquía, bueno, pues no han, las vulneraciones de los derechos de las mujeres no han cesado. Y el caso más sangrante o más llamativo de las últimas semanas, últimos meses, ha sido el que tuvo lugar en uno de los cuarteles de una de estas milicias islamistas, que es Al-Hamsat. La policía militar entrenada por Turquía entró en uno de estos cuarteles después de una, bueno, digamos, de un choque entre estas milicias y la policía turca. Y se encontraron con 30 mujeres que estaban allí, no sabemos si como rehenes, como esclavas sexuales, porque una de las tácticas habituales de estos grupos islamistas es dedicarse a la extorsión de la población local. Entonces, la policía esta turco-siria liberó a estas 30 mujeres, pero dos días después las devolvió a esta milicia. Algunos grupos han comenzado una campaña, sobre todo por Twitter, para identificar a estas mujeres. Algunas de ellas ya han sido identificadas, pero no queda claro quiénes son todas y por qué están allí. No sabemos si son esclavas, si las se utilizan como esclavas sexuales o son parte de un secuestro. Y bueno, pues no sé si tú tienes más información al respecto, Merche. No, yo lo que he leído de que sí que ha habido muchos secuestros de mujeres. De hecho, a una que le habían secuestrado, apareció muerta y había sido violada, etcétera, etcétera. Y sí, parece que una chica a la que le habían prometido que se iba a casar de 16 años, sí, con un miliciano. Con un miliciano, sí. Entonces, bueno, ella se negó, le secuestraron y apareció, bueno, pues en un campo, en un bosque, muerta y había sido violada, etcétera. Tenía 16 años. Lo que sí nos consta es de que lo que comentabas, que el tema de los secuestros es la rutina en esta zona de las familias kurdas que por las circunstancias que sean no pudieron escapar, ¿no? Entonces sí que se ha impuesto el tema del velo, el tema de la saría, es decir, los matrimonios forzados, etcétera, y luego mucho soborno económico. Familias enteras que están haciendo lo que pueden para recuperar dinero para poder, sin tener ninguna certeza de que van a poder recuperar a las hijas, sobre todo. En lo que comentaba es esta media prisión, porque nunca se supo muy bien qué era lo que estaba sucediendo allí. Lo que decían las informaciones era que muchas estaban desnudas, con lo que eso supone de humillación y, bueno, entonces no sabemos si era para uso de los propios yihadistas o eran como habían hecho anteriormente en Raqqa y en otras zonas, pues a la espera de venderlas o de pasarlas a sus compañeros, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que estaban allí, ¿no? Que estaban en muy malas condiciones y que muchas de ellas estaban desnudas. Bueno, pues no vamos a abandonar el tema de la cuestión de la mujer, pero en otra clave. Y antes vamos a escuchar un poco de música para aliviar un poco el ambiente. شن خود لاف کر ل نو گود روز آوا ده هزاران هندس کر روز تاری رو نیکر تیرشن خود لاف کر ل نو گود روز آوا ده هزاران هندس کر ده هزاران هندس کر هندس کر هندس کر روز روزا مکر دایه Y si hablamos de las zonas donde gobiernan las milicias islamistas patrocinadas por Turquía, que son, bueno, pues básicamente donde reina el caos, el secuestro, la violencia del más fuerte entre milicias a cada cual más radicalizada. Si hablamos de las zonas donde gobierna la autoadministración del norte y este de Siria, hablamos de lugares donde está institucionalizada la ley de la mujer, las copresidencias, la participación obligatoria y paritaria de las mujeres. Y parece ser que eso no les gusta ni a los islamistas, ni mucho menos a Turquía. Y bueno, pues el 23 de junio tuvimos que recibir la noticia de que un drone turco había asesinado a 3 mujeres del movimiento feminista kurdo en una aldea cerca de Kobane. La asociación Suvargi fue una de las que sirvieron de portavoces un poco para denunciar esta situación, porque una de estas mujeres, que era Sera Berkel, recibió a las mujeres de Suvargi en Kobane cuando estuvieron en 2018, la conocieron brevemente, pero bueno, Sera Berkel, que en aquel momento estaba en la academia dando clases a otras mujeres en esta Academia de la Mujer, donde se las prepara no solo desde el punto de vista práctico, sino también ideológico, pues había sido una mujer muy activa, sobre todo en Kobane, había llegado a ser coalcaldesa y ahora mismo estaba, bueno, pues muy implicada en la Academia de la Mujer. Y bueno, pues yo creo que también cuando un estado como Turquía, que es un estado de la OTAN, pone entre sus listas de personas más buscadas y que más desea asesinar a 3 mujeres que están en el movimiento feminista organizado, pues dice mucho del trabajo que están haciendo estas mujeres y de lo que considera una amenaza a Turquía, ¿no? Que es básicamente algo a lo que parece tenerle pánico, que es a la organización de las mujeres, en este caso kurdas, pero seguramente a cualquier tipo de organización de mujeres. Sí, no, la verdad es que no suena casualidad que fueran 3 mujeres muy activas, la Jebal que has comentado, que era de Congrestar, con mucha responsabilidad dentro del movimiento de mujeres. Cuando fue la invasión en Sur, en Bakur, fueron también 3 mujeres, una era de la Marcha Mundial de las Mujeres, también las asesinaron. 3 mujeres en París, también muy implicadas en el movimiento de mujeres, el movimiento de liberación kurdo en general. Es decir, que no, yo no creo que son casualidades. Unido a que casi simultáneamente en Deryezor bombardearon o atacaron, sí, colocaron una mina en la casa de las mujeres en Deryezor. Como todo no son calamidades por fortuna, hay que incidir mucho en el gran trabajo que están haciendo hombres y mujeres en Rojava y en el resto de Kurdistán, pero sobre todo las mujeres, por lo que supone de transgresor para estos grupos yihadistas y para Turquía, ¿no? Porque, bueno, como pasa en casi todas las guerras, a pesar de que en Rojava las mujeres también participan en la autodefensa, pero seguramente que la mayoría son las que están llevando las cooperativas, la autogestión, el cuidado de las ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que sobre sus hombros cae mucha responsabilidad de el intentar seguir una vida normalizada, poniendo en cuestionamiento todo lo regresivo y todo lo represor que puede tener el sistema. Y eso no se lo va a perdonar ni los yihadistas, ni Turquía, ni los Barzani, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy positivo, es decir, que las mujeres están muy activas. En el entierro de estas compañeras se veían muchísimas mujeres, había mucho llanto, pero también había mucha rabia, ¿no? Mucha energía de decir, bueno, pues no van a pasar, o sea, no van a poder con nosotras. Pero sí, es significativo que vayan a por ellas. Sí, de hecho, estas 3 mujeres eran, por lo menos por citarlas, Jebun Meleselil, Sera Berkel y Emini Beisi. Dos de ellas eran mujeres pues, bastante referenciales dentro del Congrestar, y la tercera era pues una mujer que las había acogido en casa para una reunión o algo por el estilo, pero también muy implicada desde siempre en el movimiento de liberación cubana. Sí, porque no solo es que murieran las tres, sino que no han dado datos por razones obvias, pero ha habido muchas heridas. Uh-huh. O sea, que se supone que estaban pues reunidas como hacen constantemente. O sea, se reúnen, organizan, planifican, etcétera, ¿no? Y bueno, has comentado el trabajo que hacen. Bueno, yo antes de pasar a la otra cuestión, sí que me parece cuanto menos sintomático de qué tipo de países Turquía ha tenido a Abubakar al-Baghdadi en Idlib muy cerca de la frontera durante mucho tiempo y no lo ha importunado, y sin embargo a varias mujeres que están reunidas, que no llevan armas ni nada por el estilo, ni están planeando ningún tipo de atentado ni instaurar ningún califato, para ellos, para el Estado turco, es como una prioridad, y tiene que organizar un auténtico operativo con bueno, con aviones no tripulados, para asesinarlas. Entonces, asesinarlas a sangre fría completamente. Sí, pero es que yo creo que lo que decíamos antes, ¿no?, que además de la cuestión de que te cargas tres cuadros, ¿no?, tres personas con responsabilidad, con capacidad de planificar, etcétera, etcétera, metes miedo. Metes miedo al resto de las, e intentas meter miedo al resto de la población, sobre todo a las mujeres, para que no se metan en líos. Y bueno, por ensalzar un poco el trabajo que está haciendo el Movimiento de Liberación Kurdo, sobre todo en el ámbito de la mujer, en los últimos días, algunos periodistas, ni los voy a mencionar, pero algunos y algunas de ellas supuestamente especialistas en la guerra de Siria, han estado difundiendo unas supuestas informaciones en las que denunciaban que una familia de Amude había dicho que una de sus hijas había sido secuestrada o reclutada por el PKK para ser llevada a Kandil. Esto ha dado pie a determinados especialistas en la guerra siria para hablar de grupos del PKK que funcionaban ocultamente, que funcionan más allá de la mirada del PYD, para elucubrar todo tipo de conspiranoias. Y la cuestión es que hoy mismo el movimiento de mujeres de Amude ha dado una rueda de prensa y ha dicho que esa chica ni está con el PKK, ni está en las montañas, ni nada por el estilo. Esa chica está bajo su cuidado, porque esa familia que denuncia que se la ha llevado el PKK ha estado teniendo un trato abusivo con esa chica, y hasta que eso no se solucione, ellas se van a hacer cargo de esa chica. Y pues si eso no se soluciona, esa joven no volverá con la familia. Pero bueno, la verdad que generalmente cuando hay algún tipo de bulo de este estilo en internet, ya sea por periodistas o por cuentas diversas, hay que esperar unos días para ver realmente lo que se está cociendo. Y creo que este caso ha sido increíblemente ilustrativo de toda la mierda que se vierte sobre el movimiento de liberación kurdo, sobre la autoadministración, sobre el PKK y la realidad que subyace muchas veces sobre estos rumores. Y bueno, pues después de esta pequeña aclaración, vamos a seguir hablando de mujeres kurdas y vamos a seguir hablando de mujeres que combaten y que se resisten además. Y tal como anunciábamos, vamos a hablar de una mujer que resiste a la represión. En este caso vamos a hablar de Zeynep Jalalian, que es una presa política kurda en las cárceles del régimen teocrático iraní y que ahora mismo está en huelga de hambre. ¿No es así, Merced? Sí, hoy en concreto es el 20º día de huelga de hambre de la compañera. La compañera lleva 13 años para 14 presa. Tiene varias enfermedades crónicas, ya avalado por Amnistía Internacional, por diferentes centros de derechos humanos, etcétera, solicitando que se le ¿cómo se dice? Que sí, se le puso en libertad. Sí, o... eso es. Ha dado la circunstancia que le cambiaron de cárcel, una cárcel muy cerca de Teherán, una macro cárcel, y ahí ha cogido el COVID. Entonces, se sigue pidiendo la libertad de la compañera, pero ella se puso en huelga de hambre y lleva 20 días en huelga de hambre. Es una situación bastante extrema, sobre todo dado las enfermedades que tiene, ¿no? Tiene problemas graves con la visión, con la vista, tiene problemas con el intestino, con los riñones. Bueno, estaba ya antes del COVID, estaba mal. Se han puesto en marcha varias campañas de solidaridad con la compañera y pidiendo la libertad inmediata de ella. Por supuesto, las autoridades... bueno, en estos momentos, de hecho, no se sabe en qué cárcel está, porque al ponerse en huelga de hambre le cambiaron de cárcel y a los familiares les están mareando, pero vamos, no se sabe exactamente, ni a los abogados, no se sabe exactamente dónde se encuentra ni cómo. Simplemente tenemos, porque vamos contando los días que va, que está en huelga de hambre, y hoy es el 20º. Se han hecho varias campañas y estamos en ello, de recogida de firmas, y bueno, esto se está haciendo vía internet. Y bueno, pues mandar vídeos de solidaridad con la compañera y pidiendo su libertad inmediata, y bueno, pues en esas estamos. Uh-huh. Bueno, pues desde aquí nuestro apoyo a Sinap y a Lalian, y bueno, pues vamos a seguir adelante en el programa abordando pues otros temas que, por desgracia, pues también están ligados a la represión. Y bueno, vamos a, digamos, informar muy rápidamente sobre este tema, porque bueno, al final, aunque sea hablamos de voluntarios de las IPG, pues bueno, no deja de ser una cuestión más bien colateral respecto al pueblo kurdo, pero que está ligado al estatus internacional que tiene el pueblo kurdo. Y hablamos de varias personas que han militado en las IPG o que son familiares de personas que han estado en las IPG y que, como padres, por ejemplo, le han enviado dinero a su hijo mientras estaba en Oriente Medio, que han, algunos de ellos, por ejemplo, han sido encarcelados durante 7 meses, otros durante menos tiempo, pero nos referimos sobre todo a Daniel Burke, a Paul Niwi y a Samuel Niwi, que son tres personas que han sido acusadas por la Fiscalía Británica de formar parte de una organización terrorista, de tener lazos con una organización terrorista. La misma organización terrorista que casualmente combatía al Estado Islámico en ocasiones con el apoyo de las SAS, es decir, el propio ejército británico. Y cómo, bueno, al final todas estas acusaciones han caído por su propio peso, pero claro, mientras tanto estas personas han estado en la cuerda floja o han estado en prisión. Y bueno, pues se ha generado este estado de criminalización, no solo ya de la solidaridad con el pueblo kurdo, sino de la del propio combate contra el Estado Islámico, que ya es el cinismo absoluto por parte de la Fiscalía inglesa. Y bueno, lo dicho, le damos un poquito carpetazo a esto, porque afortunadamente no, digamos, todas estas acusaciones han decaído, pero sí que merece la pena comentar cómo por ejemplo, Inglaterra no tiene ningún problema en vender armas a Turquía, que sí que ha apoyado abiertamente al Estado Islámico, a milicias islamistas, y sin embargo persigue a quienes han combatido a esta clase de fundamentalismo. Para ir cerrando esta edición de Radio Kobane, vamos a hablar de la guerra siria, que ya no es una, bueno, hace años que no es una guerra civil, sino que es una especie de guerra internacional, y cómo los diferentes imperialismos e intereses de potencias mundiales están afectando en general al pueblo sirio y también en ocasiones en particular a la autoadministración del norte y este de Siria. Por una parte, tenemos el veto renovado de China y Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a un paso fronterizo para que se pueda introducir ayuda humanitaria en la zona del norte y este de Siria, la zona gobernada por la autoadministración. Algo que ya hicieron en diciembre, algo que es aún más sangrante teniendo en cuenta que acabamos de atravesar o que estamos atravesando la crisis del COVID-19. Por otra parte, tenemos el reiterado uso del agua por parte de Turquía como herramienta de extorsión, sobre todo a la zona de Hasaka, que tiene medio millón de habitantes tranquilamente, donde a través de la estación de Aluk, de la estación de bombeo de Aluk, que quedó bajo dominio de las milicias islamistas, se corta el agua pues periódicamente, se deja en verano a una zona desértica como Hasaka sin agua. También tenemos que hablar de la implementación de la ley César, sanciones económicas que van a machacar aún más la economía siria y por ende la economía del norte y este de Siria, porque aunque Estados Unidos diga que no va a sancionar a la autoadministración, lo que ocurra al pueblo sirio le afecta también a la autoadministración. Si la gente es pobre en todas partes de Siria, como está ocurriendo en estos momentos. Y por último, pues tenemos que hablar también de la depreciación vertiginosa de la lira siria, que está llevando a mucha gente a cerrar sus comercios porque no tiene sentido que vendan algo más barato, aunque sea más caro en cuanto a lira, más barato en el sentido que la inflación se dispara de un día para otro, y si al principio de la guerra creo que eran 50 liras sirias un dólar, ahora estamos en 3.000 liras sirias un dólar y en los últimos meses ha pasado pues de 1.000 a 3.000. Y por último, bueno, Merce, tú también querías comentar la cuestión de los incendios, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que va todo unido, ¿no? Es decir, que es una guerra en todos los aspectos, es decir, militar, de los drones, las invasiones, el tener las miles de personas que son refugiadas internas, que están en campamentos de refugiadas y refugiados, el coronavirus, la falta de agua, los incendios. O sea, hay que recordar que en esta parte de Siria, en Rojava, fue durante muchísimos años el granero de Siria, ¿no? Lo que se cultivaba es el trigo. Al día de hoy, mayoritariamente también es el trigo, porque cambiar las mentalidades de las personas, aparte con una voluntad política por parte de la administración de no imponer, sino ir concienciando e ir viendo lo importante que es para la salud, para el medio ambiente, para la economía, etcétera, la variedad de cosas que produces y que plantas, al monocultivo, etcétera, pues eso lleva tiempo. Y de hecho se nota, o sea, se nota que Rojava es más verde, que además ahora ha habido, pues a modo de decreto, de recomendación o no sé cómo llamarlo, de todo lo, en todos los lugares donde se pueda plantar verdura y otro tipo de lo que puede producir alimentación que no sea el trigo, se haga, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una crisis de alimentación, pero tremenda, tremenda. Si eso le unes de que está el problema de que les cortan voluntariamente el agua, que de ahí todas las presas que se hizo en Bakur, es decir, que no, el agua del Tigris y del Eufrates no llega ni a Irak, o sea, ni a la parte de Bakur ni de Basur. Y hay que unir los bombardeos sistemáticos, los incendios sistemáticos, es decir, que ya se quedan sin el pan, que es lo básico, el pan para comer y para vender, porque también de eso viven. Es decir, que es una guerra en todos los frentes. Sí, ¿no? hay que sumar a esto que el año pasado también fue un año conflictivo en cuanto a incendios. Se sospechó que el Estado Islámico y algunas milicias islamistas patrocinadas por Turquía estaban detrás de estos incendios. Pues a esto hay que sumar que estas milicias, cuando entraron en la zona de Tel Tamer, en la zona de Tal Abyad, de Serekaniye, también todos los silos de grano que veis los han llevado a Turquía para venderlos ahí. Es decir, es una guerra total, no solo contra en general contra el pueblo sirio, pero también especialmente cebándose con la autoadministración y con la gente que vive allí. Es decir, haciendo, al final, la gente allí, aunque hay una revolución en marcha, lo que quieren es tener una vida normal y corriente, y así es imposible. O sea, con estos vetos económicos, con esta guerra a todos los niveles, con estas agresiones constantes, con estos incendios provocados con lanzamiento de granadas, de artillería, pues es que es imposible que la gente allí pueda tener una vida más o menos normalizada. Hay que decir que es curioso que en mitad de todas las revueltas de la comunidad negra en Estados Unidos sobre la naturaleza de la policía estadounidense es eminentemente racista, la autoadministración puso en marcha un nuevo mecanismo de autodefensa, que es derivar a las fuerzas de seguridad comunitarias, que son gente que no cobra por ello ni nada por el estilo, sino que son, pues, en el caso de las mujeres, pues que se dedican sobre todo a velar porque no haya casos de violencia de género en las comunidades. Toda esta gente ha sido trasladada a los campos de cultivo para velar porque nadie se le ocurra provocar ningún incendio, y ahora mismo pues los campos de cultivo están siendo patrullados por civiles que están armados y que tienen un adiestramiento por parte de la autoadministración, que es otro modelo de seguridad muy distinto del que se nos propone, sobre todo en Occidente. Sí, y a mí me pareció curioso en los pueblos últimamente invadidos que has citado, que incluso colonos que les había trasladado de Turquía, que en este caso la mayoría eran árabes, se unían a las protestas, porque efectivamente estaban viendo cómo se estaban vaciando los silos y se los estaban llevando en camiones o en cisternas para Turquía, ¿no? Es decir, que es En estos momentos la población, el pueblo, lo que se suele llamar la sociedad civil, está en todos los frentes, es decir, pues cuidando que no haya incendios, intentando plantar árboles, verduras, etcétera, etcétera, la autodefensa, es decir, que es un no parar, es decir, es un desasosiego total. Y ahí están implicadas todas las potencias. Aquí los turcos, ¿no? Las sanciones económicas vienen de parte de Estados Unidos, sobre todo. El bloqueo de ayuda humanitaria viene por parte de Rusia y de China. El uso de la violencia más descarada viene por parte de Turquía. Es decir, en esta situación ahora mismo están implicados los que más mandan en no solo en Occidente, sino también en Oriente. Yo añadiría también Damasco, porque sí, lo poco que llega, como el resto del país no tienen un reconocimiento diplomático, no tienen un reconocimiento como pueblos, no les llega directamente nada, ni siquiera a ONGs que hay allí. Entonces tiene que ser vía Damasco, y Damasco no da nada. Y además esto está siendo una manera también de presionar a la autoadministración de cara a las negociaciones que constantemente están intentando los kurdos favorecer, ¿no? Uh-huh. Para que haya un consenso y bueno, pues que Siria se convierta en un país habitable, en un país donde no haya opresión de tanto a las mujeres como a los pueblos, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es una manera también de chantajear y de unido a que no si a nosotros nos a nosotros aquí nos ha supuesto un shock todo el tema del coronavirus, allí también está pasando y no están teniendo herramientas para enfrentarse. La herramienta que han tenido ha sido la disciplina de la gente a la hora de los confinamientos, etcétera, etcétera, la solidaridad y el ejercicio comunitario que han estado ejerciendo durante años, pues eso ha sido el mejor repelente de cara al coronavirus. Uh-huh. Así es. Bueno, pues nos vamos acercando al final del programa. Vamos a despedirnos a continuación con una movilización que vamos a llevar a cabo la semana que viene, pero bueno, antes vamos a escuchar un poco de música. Bueno, tal y como os prometíamos, llegamos ya al final de esta edición de Radio Kobane, pero antes os queremos recordar que la semana que viene vamos a llevar a cabo una movilización para denunciar buena parte de lo que os hemos comentado precisamente, ¿no es así, Merced? Así es. El día 16, jueves, a las 7:30 en La Riaga tenemos una concentración convocada por Kurdistan Ekin Elkartasuna y Women Defend Rosava, el colectivo de mujeres de aquí de Bilbo. Será efectivamente para denunciar las políticas invasoras y genocidas por parte de Turquía y la connivencia en estas políticas por parte del resto de potencias que quieren salir de rositas, ¿no? con esta cuestión. Y bueno, pues esperemos que os animéis a participar en esta convocatoria, porque muchas veces pensamos que este tipo de convocatorias no va a ningún lado, pero lo que sí que va es a darle ánimos a las personas que están allí luchando, ¿no? Es decir, que siempre salir a la calle es importante, ¿no? Pero es que además es un apoyo moral para las personas que bueno, pues están poniendo su cuerpo y su alma en esta revolución. Sí, sí, seguramente no vamos a evitar que Turquía siga siendo un estado criminal, pero desde luego no menospreciemos el valor que le da el pueblo kurdo o las personas que combaten junto al pueblo kurdo al apoyo que puedan recibir más allá del silencio y el aislamiento total que imponen Turquía, la OTAN y todas las demás potencias internacionales en torno a su situación. Así que animaos y participad en esta movilización que bueno, que su objetivo es ambicioso dentro de lo pequeño que pueda resultar. Y bueno, pues agradeceros que estéis al otro lado del aparato, agradecer también a las compañeras que no me dejan a mí hablar todo el rato, y bueno, os esperamos en el siguiente capítulo de Radio Kobane. Hasta pronto. Vale, es que ricasco. Şere şerve ka gir germe jibuna ne yaran ve ki cehennem ru kurdu sana şere şerve ka gir germe jibuna ga inan ve ki cehennem ember kadan azabı jidir sınavdikin u sınavın dilla juvar eridikin ber kadan gerilla jidir sınavdikin.